Los piratas hoy están navegando el mismo mar. No sé cómo les pasó, pero esa historia habla de ellos dos. Tratando de explicarte la verdad, trataré de no lastimarte. Hoy están